Compendio. Asistencia técnica para la participación, promoción y difusión de los derechos de las personas indígenas de la región de Coquimbo, 2025. Tabla de contenidos 4. Presentación 5. Introducción general del proyecto 6. Objetivo del proyecto 7. Metodología y sistematización 8. Actividades 9. Talleres 14. Encuentros 19. Encuentros de mujeres 25. Seminario regional 28. Análisis global del proceso 30. Conclusiones 32. Agradecimientos y créditos comunitarios. Presentación. El presente compendio fue realizado a través de la adjudicación de licitación pública por parte de la consultora Codespa en el marco del proyecto Asistencia técnica para la participación, promoción y difusión de los derechos de las personas indígenas de la región de Coquimbo, año 2025. Iniciativa del Fondo de Desarrollo Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, bajo el alero de la Mesa Regional de Encargados de Asuntos Indígenas, Región de Coquimbo, que es coordinada por la encargada de la Oficina de Enlace de la Región de Coquimbo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. El presente compendio tiene como propósito fundamental servir como un registro pormenorizado de cada actividad realizada en el marco del proyecto en el año 2025. Busca entregar un testimonio vivo del impacto y alcance de la gestión y maximizar la accesibilidad de los resultados. Objetivos. Clave. Documentación integral. Recopilar de manera sistemática la descripción, objetivos y resultados de cada actividad. Transparencia y evaluación. Ofrecer una caracterización detallada de los participantes, permitiendo cuantificar y comprender la diversidad de la participación e informar futuras estrategias. Introducción general del proyecto. Las actividades desarrolladas durante el año 2025 y que comprenden el presente. Compendio son talleres, encuentros provinciales, encuentros de mujeres indígenas y el primer seminario regional, realizadas en distintas comunas de la región de Coquimbo, se enmarcan en el proyecto Asistencia técnica para la participación, promoción y difusión de los derechos de las personas indígenas de la región de Coquimbo, 2025. Esta iniciativa se ejecuta bajo el alero de la Mesa Regional de Encargados de Asuntos Indígenas, Región de Coquimbo, coordinada por la encargada de la Oficina de Enlace de la Región de Coquimbo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. El objetivo general del proyecto es fortalecer el trabajo de los encargados municipales mediante acciones de difusión y promoción de derechos indígenas, así como apoyar procesos interculturales y de microemprendimiento, fomentando la participación de comunidades y familias indígenas de la región. El proyecto se estructuró en tres líneas de trabajo: plan de trabajo con la Mesa Regional de Encargados de Asuntos Indígenas, región de Coquimbo, orientado a la coordinación, apoyo técnico y seguimiento territorial, plan de capacitación y actividades formativas, que incluye talleres, encuentros provinciales y un seminario regional en materias como derechos indígenas, equidad de género e inclusión, cosmovisión y fomento de emprendimientos locales, rurales, artístico-culturales, turísticos y gastronómicos. Encuentros de mujeres indígenas, desarrollado mediante jornadas de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias. Respecto de la ejecución de las actividades, todas ellas se ejecutaron de manera óptima, con un alto interés y participación y con resultados positivos para la población indígena de la región. Los territorios involucrados fueron dentro de las tres provincias de la región, principalmente las comunas de Ovalle, La Higuera, Montepatria, La Serena, Paihuano, Los Vilos y Canela. Objetivo del proyecto Objetivo General. Asistir técnicamente el trabajo de la Mesa Regional, encargados municipales de asuntos indígenas, convocada y creada por la Oficina de Enlace con ADI, Región de Coquimbo, para la ejecución de las actividades comprometidas en el Plan de Trabajo 2025, a fin de garantizar la generación de procesos participativos de planificación del territorio y habilitación para la participación en ámbitos de emprendimiento y la expansión de las capacidades de personas y organizaciones indígenas en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos. Objetivo específico. Diseñar y aplicar un cronograma de acuerdo con el plan de trabajo elaborado por la Mesa de Encargados Municipales de Asuntos Indígenas de la Región que Coquimbo, coordinada y monitoreada por la encargada regional de la Oficina de Enlace con ADI en la región. Promover y difundir de manera participativa los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos de la región de Coquimbo a través del diseño de un plan de capacitación. Aplicar un plan de capacitación, talleres, encuentros provinciales, seminario regional, en materias como derechos indígenas, equidad de género e inclusión, cosmovisión, emprendimiento local tales como rural, artístico-cultural, turístico y gastronómico de personas, asociaciones y comunidades indígenas de la región. Fortalecer la participación de la mujer indígena a través de jornadas de reflexión e intercambio de experiencias. Metodología y sistematización. A continuación, se presentan las actividades realizadas para el logro de cada uno de los productos. Enfoques utilizados. Cada jornada se desarrolló bajo un enfoque participativo, promoviendo el diálogo, la reflexión colectiva y la interacción entre los asistentes. Instrumentos de recolección de información. Se emplearon planillas digitales de registro que incorporaron antecedentes relevantes, tales como nombre, edad, género, pertenencia a algún pueblo indígena, vínculo con comunidades o asociaciones indígenas y otros datos sociodemográficos. Además, se complementó la información mediante registros orales y escritos, que conformaron los antecedentes en cada jornada. Dependiendo de la actividad, se integraron también técnicas como entrevistas breves y diálogos grupales, lo que permitió captar percepciones, experiencias y necesidades de los y las participantes. Criterios de análisis. La información recabada fue organizada y analizada considerando criterios de participación, pertinencia cultural, equidad de género, territorialidad y temáticas emergentes detectadas en las jornadas. Estos criterios permitieron identificar tendencias, desafíos y buenas prácticas, a fin de orientar la sistematización y la elaboración de conclusiones del presente compendio. Actividades. A continuación, se entrega una síntesis de cada una de las actividades realizadas, incluyendo información sobre fechas, ubicación, objetivos, metodología, desarrollo de las actividades, caracterización de participantes y principales resultados. Las actividades se organizan según el tipo de jornada, a saber, talleres, encuentros y seminario. Talleres, taller, conformación de comunidades y asociaciones indígenas y manual del dirigente. 10 de octubre de 2025. Salón Delegación Provincial, Socos 154. Ovalle, objetivo general. Brindar a los participantes las herramientas legales y procedimentales necesarias para la correcta conformación y formalización de comunidades y asociaciones indígenas, comprendiendo los aspectos centrales de la Ley Indígena número 19.253 y el rol que desempeña la dirigencia. Metodología utilizada. Taller técnico expositivo presencial, a cargo del gestor territorial, Tomás Ríos López, antropólogo, y Katy Roca Olivares, encargada regional de la Oficina de Enlace con ADI, Región de Coquimbo. Temáticas tratadas. Ley número 19, 1253. Ley indígena. La intervención dice relación, en primer lugar, con la existencia de la CONADI como servicio público descentralizado y su misión. En relación con la conformación de las asociaciones y comunidades indígenas, se entregan los antecedentes generales y específicos que la ley establece para la conformación de dichas organizaciones. Para el caso de las comunidades indígenas, se precisan los requisitos acerca de tronco común y posesión de tierras en común. Manual del dirigente indígena. Se entregan los antecedentes del Manual del dirigente indígena de CONADI 2023 respecto de origen, propósito y estructura del manual, principios del liderazgo indígena, participación, pertinencia cultural, respeto comunitario, importancia de los marcos legales y administrativos para las comunidades y asociaciones, y cómo el manual puede apoyar la gestión interna y el ejercicio de derechos colectivos. Aplicabilidad del manual del dirigente indígena. Se trabajó por los participantes, miembros de comunidad y asociaciones indígenas, en la identificación de desafíos actuales de las organizaciones de la región. Se revisaron secciones del manual que pueden ayudar a resolverlos. Se efectuaron propuestas de acciones inmediatas y a corto plazo. Se reconoce la importancia del liderazgo y la toma de decisiones importantes que afectan comunidades compuestas por familias y personas de diversas edades. Principales resultados e impactos inmediatos. En relación con el fortalecimiento de capacidades dirigenciales, las y los participantes adquieren conocimientos y habilidades para ejercer un liderazgo eficaz en sus comunidades y asociaciones, comprendiendo roles, funciones y responsabilidades del dirigente indígena según el manual. Así como también comprenden la estructura y los contenidos del manual y la aplicabilidad de sus lineamientos en situaciones concretas de gestión comunitaria, resolución de conflictos y toma de decisiones. La promoción del liderazgo con pertinencia cultural, fortaleciendo la comprensión de la importancia de un liderazgo basado en la interculturalidad. Se indica la importancia de la responsabilidad inherente al rol de dirigente. Esta instancia buscó también la articulación y redes comunitarias, favoreciendo los vínculos entre los participantes y facilitadores e instituciones, lo que en un futuro promoverá colaboraciones y el acompañamiento en el desarrollo de sus organizaciones. Taller conversatorio de experiencias en turismo indígena, 27 de noviembre de 2025, Edificio Consistorial 1, Municipalidad de La Serena. Objetivo general, fortalecer las capacidades de las comunidades y organizaciones indígenas para desarrollar iniciativas de turismo cultural y comunitario de manera sostenible y con pertinencia territorial. Metodología utilizada. Taller técnico expositivo presencial. Expositores invitados. Wilfredo Bacián, Cooperativa de Turismo Indígena de Quipisca, / Comunidad Indígena Quechua de Quipisca. Ejes de su intervención, presentación del territorio. Quechua de Quipisca y su cosmovisión, modelo de turismo indígena comunitario desarrollado por la cooperativa. Lecciones aprendidas sobre sostenibilidad, resguardo de prácticas ancestrales y manejo de visitantes. Celeste Painepan, Nicul, Asociación Nacional de Turismo Indígena, ANTI. Ejes de su intervención, panorama nacional del turismo indígena en Chile. El rol de ANTI como articuladora de experiencias, formación y promoción del turismo indígena a nivel nacional. Enfoque de derechos y pertinencia cultural en la actividad turística. Importancia de la asociatividad indígenas y redes territoriales. Estrategias de posicionamiento del turismo indígena. María José Hidalgo Méndez. Trekking Tambo. Yaku ejes de su intervención. Trayectoria de Tambo Yaku como emprendimiento turístico vinculado a rutas patrimoniales y prácticas culturales. Experiencias de trabajo en territorio. Diseño de rutas, rol de la naturaleza y la espiritualidad, y rescate de saberes. Desafíos del emprendimiento indígena en zonas rurales, comercialización, conectividad, estacionalidad. Principales resultados. Lecciones acerca de fortalecer el turismo indígena desde la innovación y el relato cultural. Se consensa la necesidad de sofisticar estrategias de formalización en personas para que su formalización legal sea lo que garantice su sustentabilidad. Fortalecimiento de capacidades en turismo indígena. Las y los participantes dan cuenta del entendimiento de los diversos lineamientos y requisitos necesarios para desarrollar esta actividad. Entienden que es un tipo de turismo distinto, puesto que es la cultura la que genera interés en las personas. Se aprendieron nuevos conocimientos sobre modelos de turismo comunitario y estrategias de experiencias previas ya consolidadas de la región, intercambio de experiencias y buenas prácticas. Se genera un espacio de diálogo enriquecedor entre los expositores y las comunidades participantes, permitiendo conocer experiencias exitosas en distintos territorios indígenas, quechua, mapuche, diaguita, entre otros, y reflexionar sobre su aplicabilidad en la región de Coquimbo, el contexto nacional, los desafíos y brechas comunes, promoción, comercialización, pertinencia cultural, sostenibilidad y las oportunidades emergentes para el sector, generación de redes y articulación entre participantes. La jornada facilitó el establecimiento de vínculos entre comunidades, asociaciones indígenas, emprendedores y actores institucionales, favoreciendo futuras colaboraciones y proyectos conjuntos. Relevancia de la pertinencia cultural y la cosmovisión indígena. Los participantes profundizaron en la importancia de resguardar y transmitir la cultura, promoviendo el reconocimiento del territorio como eje del turismo indígena. De manera similar, indicaron que este tipo de turismo usa entornos naturales no alterados, por lo que resulta en una oportunidad para el país y las comunidades al contar con estos espacios en forma masiva. Propuestas para el fortalecimiento del turismo indígena regional. A partir del diálogo y la reflexión colectiva, se recogen sugerencias que podrán orientar futuros planes de capacitación, estrategias de apoyo institucional y acciones de desarrollo económico-cultural en la región. Recalque en la importancia de la formalización. Los tres expositores indicaron experiencias de cambio y mejora en sus emprendimientos gracias al proceso de formalización, destacando su consideración en la participación de encuentros internacionales. El emprendedor va a seguir persistiendo, pero para poder desarrollar turismo tiene que formalizarse. Si no realiza ese paso de formalización, no es turismo y no va a ser reconocido como turismo la entidad que quiera plantearse como turismo, porque hoy la normativa sí lo exige. Si no estás registrado en Sernatur, no es turismo y por lo tanto tu emprendimiento no puede estar visible en este tipo de viajes y comercialización que puede darse a futuro. Internacional. Wilfredo Bacián, La Serena, 2025. Hoy en día he avanzado enormemente. Me he tenido que formalizar, le he perdido el miedo a la formalización porque uno dice un montón de cosas o también quiere hacer todo sola. Y nadie crece solo. Es decir, yo tengo una contadora, mis hermanos y amigos, y tengo que pedir su opinión a veces porque no logro ver todo el campo de batalla, digo yo. Entonces, por eso, siento que me ha ido bien y recibo este tipo de invitaciones. Celeste Painpan, La Serena, 2025. Para mí esto es como tener una licencia de vehículo. Yo me hago cargo de la vida que estoy guiando. Me lo tomo con mucha responsabilidad, porque estamos en zonas agrestes. Estamos en lugares donde estamos mucho más vulnerables como seres humanos por los diferentes espacios que visitamos. Entonces, para nosotros, trabajar como guías especializados en turismo aventura. Sí o sí, necesitamos tener nuestra capacitación, que son cursos de primeros auxilios en zonas agrestes, y con eso nosotros formalizamos nuestra actividad al incluirnos dentro del registro de prestadores de servicios de Sernatur. María José Hidalgo, La Serena, 2025. Taller de apreciación patrimonial, material e inmaterial indígena. Flor de espino, canela, 12 de diciembre de 2025. Objetivo general, fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas, promoviendo su reconocimiento, protección y transmisión intergeneracional entre las comunidades participantes. Metodología utilizada. Encuentro con modalidad participativa vivencial, basada en el aprendizaje directo en terreno con expositores de la comunidad. Principales resultados e impactos inmediatos. Valoración fortalecida del patrimonio indígena. La exposición de la elaboración de los alimentos como actividad cotidiana de un individuo perteneciente a una cultura indígena. Entrega a las y los participantes una comprensión inmediata acerca del patrimonio cultural material, como es el resultado de la actividad habitual de producción de alimentos tradicionales e inmaterial, como lo es la cosmovisión indígena, que en este caso tiene relación con el respeto y reciprocidad que se tiene con el propio entorno. Conocimiento de técnicas y expresiones culturales tradicionales. A través de las exposiciones por parte de los miembros de la comunidad, las personas asistentes adquieren nociones prácticas y conceptuales sobre técnicas para el tratamiento de cereales, su conservación o modificación como productos alimenticios, que son parte del patrimonio inmaterial. Incorporación de una perspectiva educativa del patrimonio. El aporte del ámbito educativo permite que los participantes identifiquen formas de transmitir y preservar el patrimonio en sus comunidades. Reconocimiento de elementos patrimoniales territoriales. Mediante actividades participativas, las comunidades identifican y visibilizan elementos de su propio patrimonio local, material e inmaterial, favoreciendo la construcción de una visión territorial compartida. Fomento del intercambio de saberes. La jornada propicia un espacio de diálogo entre expositores, miembros de la comunidad y participantes, promoviendo la circulación de conocimientos, experiencias y prácticas culturales diversas, produciéndose además una articulación entre actores culturales y comunitarios. Encuentros. Encuentro tradiciones ancestrales. Localidad de Carrizal, comuna de Montepatria, 13 de noviembre de 2025. Objetivo general, fortalecer el reconocimiento, la valoración y la transmisión de las tradiciones ancestrales mediante un espacio participativo de intercambio intercultural que permita a los y las beneficiarios y beneficiarias de la región profundizar en materias de derechos indígenas, equidad de género e inclusión, cosmovisión y saberes tradicionales, así como promover el desarrollo de emprendimientos locales rurales, artístico-culturales, turísticos y gastronómicos, contribuyendo al fortalecimiento identitario y al desarrollo sostenible de las comunidades. Metodología utilizada. Encuentro con modalidad presencial con expositores tradicionales locales. Durante el encuentro se dio la presentación de saberes y oficios crianceros dedicados a la trajumancia y talabartería del sector rural de Carrizal. Se desarrolló una visita guiada a petroglifos, protegidos y resguardados por parte de la comunidad. El espacio de conversación se dio en torno a razones para la visualización de estos oficios y espacios enfatizando lo que representan los conocimientos no registrados que se desarrollaron en la historia de la región, además de ser un vestigio visual de la historia de los pueblos con presencia en la comuna. Se manifiesta la necesidad de transmisión a nuevas generaciones, a través de la educación, su relación con el territorio y los oficios que lo preceden. Principales resultados e impactos inmediatos. Reconocimiento de espacios patrimoniales. A través de la exposición de petroglifos en Carrizal, es que se da cuenta de su historia de creación humana y antigüedad, dando un atractivo particular tanto para comunidades residentes como para comunidades científicas del mundo. De manera similar, la existencia de estos espacios ha formado comunidades en sus alrededores que representan de forma tangible, a través de sus habitaciones y oficios, la historia del levantamiento de asentamientos humanos en el territorio. Reconocimiento de oficios patrimoniales. Los relatos de los expositores demuestran la presencia del trabajo ancestral en el territorio que dio como resultado la existencia actual de localidades que sobrevivieron gracias a estos oficios. Representan hoy la historia de conformación de los poblados y mantienen en su costumbre un conocimiento originado en un territorio específico que hoy habitan. Los oficios ancestrales realizados durante generaciones manifiestan conocimientos implícitos acerca del comportamiento de la naturaleza según la zona geográfica en que se originan. En base a lo anterior, es que el trabajo de desarrollo de zonas rurales, integrando sus conocimientos generados en el territorio, permite enriquecer la capacidad técnica para las políticas públicas a desarrollarse en el lugar. Encuentro. Proyecto medioambiental de la comunidad indígena Canihuante. Localidad de Cochiguás, sector del Colorado. Comuna de Paihuano, 7 de diciembre de 2025. Objetivo general. Facilitar un espacio de aprendizaje directo y participativo mediante la visita en terreno a una experiencia medioambiental desarrollada por una comunidad indígena, con el fin de reconocer prácticas sostenibles basadas en la cosmovisión ancestral, fortalecer capacidades en gestión ambiental comunitaria y promover el intercambio de conocimientos que contribuyan al diseño y mejora de iniciativas similares en la región. Metodología utilizada. Metodología participativa vivencial, basada en el aprendizaje directo en terreno, la observación guiada y el intercambio de saberes entre la comunidad anfitriona y los participantes. La jornada comienza con un desayuno y palabras de bienvenida a todos los presentes, en donde se indican las motivaciones principales para la convocatoria, como la presentación de capacidades para gestionar prácticas ecológicas y sostenibles relacionadas con cosmovisiones de los pueblos originarios locales del territorio. Posterior a ello, se realiza la ceremonia de rogativa intercultural, todos los pueblos presentes a orillas del río Cochiguás. En la jornada de la tarde, los asistentes participan de la exposición del proyecto de la comunidad Canihuante, Santuario de la Naturaleza. Se da un conversatorio. Se expone la necesidad de, ante las sequías, se hace necesario encontrar nuevas formas de trabajo sustentables que no deterioren el entorno en que vivimos, como sucede en la industria extractivista. Principales resultados e impactos inmediatos. Reconocimiento del patrimonio indígena. La instancia permite conocer parte del trabajo realizado por la comunidad y es una muestra de una forma de querer ver el mundo perteneciente a una cosmovisión nativa de los pueblos originarios, quienes evitaron intervenir los entornos naturales al punto de su consideración sagrada. Valoración del ecoturismo indígena. El trabajo del turismo indígena busca la protección de espacios que, por su carga histórica, representan un atractivo único en el mundo, que se ven constantemente amenazados por proyectos de explotación mineral. Este tipo de actividad genera recursos con sus paisajes y evita su desintegración al respetar cada paso que da. Capacidades de gestión medioambiental sustentables. La instancia recalca, además, en la promoción de la enseñanza y la sofisticación de las metodologías de gestión relacionadas en el uso medioambiental, buscando un uso sustentable del recurso en una dimensión sistémica, al considerar cada elemento como parte necesaria. Redes de trabajo intercomunitario. La realización de estas y las demás actividades promueven y generan instancias de diálogo entre miembros de diversas comunidades, quienes comparten entornos en común, generando nuevas instancias de trabajo, ligadas a su vida cotidiana. Protagonismo a la necesidad de cuidar los entornos naturales. Ante la necesidad de innovación del oficio, es que los residentes indican la decisión de usar su entorno sin faltar a su cosmovisión indígena. Por tanto, es que identifican que cuidar el entorno significa una forma sustentable de generar economía. Argumentan que, ante la alteración de los espacios naturales, cambia completamente la perspectiva turística acerca de dicho entorno. Por tanto, su defensa representa hoy para ellos la prolongación de su emprendimiento económico. Contenta de tenerlos acá, de conocernos, de poder compartir mi experiencia y este aire puro que respiramos, estas montañas maravillosas, la Madre Tierra, la Pachamama, la Ñuque Mapu, porque la Tierra es madre, y eso es lo que tenemos que tratar de cuidar y proteger porque nos da todo. Carmen Caniguante, Cochiguaz, 2025. Nosotros para cuidar tenemos que hacer sustentable este lugar. También cuesta un montón, pero va cambiando. Nosotros antiguamente trabajamos con ganadería, después trabajamos con agricultura y actualmente estamos trabajando con turismo también. Tuvimos que integrar el turismo dentro de nuestra actividad por temas de sequía. No pudimos seguir con la agricultura y con la ganadería. Hoy en día ha cambiado, así que estamos tratando de hacer un turismo consciente familiar para este sector. Sabemos que el turismo es un arma de doble, pero también sabemos que si lo sabemos manejar, puede ser una herramienta bastante buena para poder hacer del lugar sustentable. José Caniguante, Cochiguaz, 2025. Encuentros de mujeres. Encuentro de oficios y saberes ancestrales de mujeres. Localidad de Chungungo, Comuna de La Higuera. 7 de noviembre de 2025. Objetivo general. Promover el reconocimiento, la valoración y la transmisión de los oficios y saberes ancestrales de mujeres de la región de Coquimbo, mediante un espacio comunitario de encuentro y diálogo, que fortalezca la identidad cultural, la autonomía económica, el intercambio intergeneracional acerca del rol histórico y contemporáneo de las mujeres en la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial. Metodología utilizada. Encuentro de mujeres indígenas a través de jornada de reflexión e intercambio de experiencias. La jornada comienza con el traslado de las participantes desde diferentes puntos de la provincia del Elqui, ceremonia de agradecimiento, diaguita y palabras de bienvenida para contextualizar el taller. Presentación de saberes y oficios. Presentación personal de las asistentes al encuentro. Exposición abierta sobre saberes familiares heredados en la experiencia, cuyo aprendizaje resulta un recuerdo significativo de una persona o varias personas y una época en particular para cada persona. Registro de vivencias en donde cada participante escriba un breve relato acerca de un conocimiento que haya aprendido de forma heredada de sus ancestros. Se dio un espacio de conversación en donde los relatos antes escritos por las participantes se sacan al azar de una caja y son leídos en voz alta. Las demás participantes adivinan cuál de las presentes lo había escrito. Esto daba cuenta de que al momento de presentarse estaban escuchando atentamente el relato. Las participantes agradecieron la instancia, ya que pudieron expresar relatos personales e inquietudes acerca de procesos de acreditación indígena. Valoración y visibilización de los saberes ancestrales. A través de los relatos, las participantes dan cuenta que los oficios y conocimientos heredados forman parte de la historia de conformación y construcción de sus localidades, entregando así un reconocimiento por la comunidad a sus familiares más antiguos que con oficio levantaron la región. Documentación de saberes. Este taller permitió generar un registro de los asistentes, así como diversas habilidades expresadas en los relatos de las personas. Estos registros son de tipo audiovisual y escrito. Intercambio de experiencias. Se ven fortalecidas las diversas redes de conocimiento entre comunidades y grupos de mujeres indígenas de la región. Las experiencias indican que muchas cuidadoras deben abandonar su comunidad para encontrar trabajos que les permitan vivir con comodidad, por lo que expresan que se hace necesario el desarrollo de la comuna para que puedan trabajar en las cercanías de sus territorios y poder con esto integrar a más comunidades en el trabajo. Nuestro principal objetivo es aprender para poder transmitir a las personas más jóvenes, porque en la agrupación de nosotros hay mujeres, hay hombres, hay familias completas y somos de distintas etnias. Y para nosotros esto es bueno porque hemos ido a muchas partes y hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo, ya sabemos de las ceremonias que se hacen todo e incluso hemos hecho arrope, como preparar mermelada sin usar azúcar, cosas naturales. Entonces a todas esas cosas nos hemos ido abriendo para enseñárselo a las mismas personas que están en nuestra agrupación. Alejandra Castillo, Chungungo, 2025. Es increíble que algunos no sabíamos que éramos familia y nos estamos reencontrando. Y para eso tenemos que unirnos. Y me refiero a todas, de apoyarnos, de luchar y proteger nuestra tierra y nuestro mar. No caer en el individualismo, que eso creo que es el daño más grande que puede causar una persona. Por eso estoy acá, para reescribir la historia. Mi historia. Verónica Tolmo Aguirre, Chungungo, 2025. Sabemos que los pueblos originarios son defensores del territorio y tenemos que unirnos para eso. En unión con ustedes, no estamos de acuerdo con la desoladora independiente que haya falta de agua. Pueden buscar en un lugar donde no haya un medio ambiente vivo. Lucía Osandón Vergara, Chungungo, 2025. Encuentro de mujeres indígenas de saberes en medicina y tradiciones ancestrales Ovalle, localidad Socos 29, de noviembre de 2025. Objetivo general, fortalecer, valorar y visibilizar los saberes en medicina ancestral y las tradiciones culturales transmitidas por mujeres indígenas de la región, mediante un espacio de intercambio, aprendizaje colectivo y articulación territorial que promueva la preservación de conocimientos tradicionales, el ejercicio de derechos culturales, la autonomía comunitaria y la construcción de redes de colaboración para el bienestar integral de sus comunidades. Metodología utilizada. Encuentro de mujeres indígenas a través de jornada de reflexión e intercambio de experiencias. Viernes 28 de noviembre, recibimiento e inicio con dinámica de relatos y memorias ancestrales. Sábado 29 de noviembre, desayuno, rogativa indígena. Introducción a la jornada, palabras de bienvenida para contextualizar el encuentro. Presentación documental. Defensa del medio ambiente del sector de la Ruta de las Hierbas en el sector de Quilacán por Verónica Lascano, conocedora y protectora de hierbas medicinales. Reflexiones acerca del documental y la importancia de la defensa del medio ambiente para proteger las hierbas medicinales. Principales resultados, impactos inmediatos. Valoración y visibilización de los saberes medicinales y tradicionales ancestrales. La valoración de los conocimientos en medicina ancestral se da principalmente en que estos representan directamente las formas que se tenían de tratar diversas enfermedades usando plantas presentes en el territorio habitado. Estas fueron clave para la preservación de la vida de las comunidades y sin su presencia no prospera la salud. Documentación de saberes. Estos talleres, conversatorios y encuentros permiten generar diversos tipos de registros escritos, audiovisuales o fotográficos que muestran parte de lo que se conversa, las personas que lo asisten, así como también las diversas experiencias personales expresadas en técnicas y relatos ancestrales. Intercambio de experiencias. El conocimiento de experiencias similares en personas que también habitan la región permite fortalecer las redes de conocimiento y confianza entre comunidades al tener conocimiento de vivir antecedentes históricos similares y necesidades en común. Encuentro de tejedoras. Cada puntada es parte de nuestra historia. Localidad de Tilama, comuna de Los Vilos. 11 de diciembre de 2025. Objetivo general. Fortalecer y visibilizar el oficio textil tradicional mediante un espacio de intercambio, demostración y aprendizaje colaborativo entre tejedoras y textileras que promueva la transmisión de técnicas ancestrales, la revitalización de saberes locales, el reconocimiento del patrimonio cultural textil y el fortalecimiento de redes de colaboración y desarrollo económico-cultural entre las participantes. Metodología utilizada. Encuentro de mujeres indígenas a través de jornada de reflexión e intercambio de experiencias con expositora experta. La jornada comienza con el traslado de los asistentes desde La Serena, Los Vilos y Canela. Palabras de apertura. Se exponen los argumentos principales para la convocatoria, como es la valoración del intercambio de experiencias entre mujeres de la región que comparten historias y oficios en común. Exposiciones. La invitada experta en textilería presentó a las asistentes una clase de técnica para desarrollar un trenzado andino básico en algodón y lana. Dentro de la interrelación de los participantes, se concluye que la textilería ha formado parte de la historia de los pueblos indígenas, siendo no solamente un aporte al vestuario que protegía del frío, sino que también representando la identidad de los pueblos originarios. En el cierre y agradecimientos se realiza una ceremonia indígena. Palabras de reconocimiento a la exposición de la invitada y agradecimiento a los asistentes por el interés y sus aportes a la jornada. Principales resultados e impactos inmediatos. Valoración y visibilización de los saberes textiles y tejidos tradicionales. La valoración de este tipo de conocimientos radica en que constituyen las formas exactas en que los antepasados de las personas que asisten a estos encuentros podían vestir en su oficio diario y sobrevivir. La confección de textiles resultó en una expresión innata del desarrollo de la especie humana, por tanto, las técnicas que se usan para su elaboración tienen especial connotación, ya que nacieron alejadas de la cosmovisión industrial. Documentación de saberes. Estos encuentros han permitido generar diversos registros escritos y fotográficos que dan cuenta no solamente de su realización, sino también del interés de la comunidad por participar en instancias de aprendizaje de la historia de la comuna relatada por sus habitantes. Intercambio de experiencias. Las experiencias compartidas constituyen una expresión de confianza entre las diversas comunidades y afianzan instancias de diálogo, fortaleciendo las redes de conocimiento entre grupos de mujeres indígenas de la región. Seminario regional. Seminario. Tejiendo memorias, una mirada a la historia, a nuestros ancestros. Centro Cultural. Santa Inés, La Serena. 17 de noviembre de 2025. Objetivo general. Generar un espacio de encuentro regional para analizar, reflexionar y difundir las memorias, saberes y experiencias de los pueblos originarios de la región de Coquimbo, articulando perspectivas académicas, comunitarias y patrimoniales, con el fin de fortalecer la identidad cultural, reconocer la historia de nuestros ancestros y proyectar acciones de preservación y desarrollo de los territorios indígenas. Metodología utilizada. Encuentro con modalidad presencial con expositores expertos. Se da inicio con la recepción de participantes y entrega de material por parte del equipo de la sección de Migración, Diversidad y Pueblos Originarios, Departamento Social de la Municipalidad de La Serena. Las palabras y presentación inicial por parte de Celso López, San Francisco Seremi, de Desarrollo Social, Katy Rocco Olivares, encargada regional oficina, enlace de Coquimbo, CONADI, y Humberto Tapia Herrera, encargado de sección regional de Pueblos Originarios SERPART, Coquimbo. Conferencia inicial, contexto histórico, con el expositor Tomás Ríos López, antropólogo, Universidad de Chile, gestor territorial convenio de Pelimarí, CONADI. Temáticas tratadas: territorios indígenas, memoria y vigencia, una mirada antropológica, al presente regional, exposición comunitaria y territorio, con el expositor Eduardo Leiva, presidente comunidad Changa Leiva Rojas y sus descendientes. Temáticas tratadas: experiencia y desafíos de la comunidad Changa. Exposición patrimonial, historia local y saberes compartidos, con el expositor José Ignacio Aguilera Martínez, profesor de historia y geografía, historiador encargado de patrimonio y cultura de la Municipalidad de La Higuera. Temáticas tratadas: patrimonio cultural indígena en La Higuera, reconstrucción histórica y desafíos para su protección, intervención participativa, miradas desde la comunidad y ancestros, con el moderador Ignacio Curilem Calfumán, psicólogo educacional, conversatorio abierto, una mirada a la historia de nuestros ancestros, exposición de trabajo intersectorial, la importancia que es el acto de la escucha, de la atención al relato del otro, una mirada a la historia. A través de la escucha, confluyó en un hallazgo de trabajo colectivo a través del requerimiento de una usuaria en la oficina de enlace, el cual fue presentado por Katy Rocco Olivares, encargada regional oficina, enlace CONADI, región de Coquimbo, y Humberto Tapia Herrera, encargado sección regional de Pueblos Originarios, SERPART, Coquimbo, en compañía de la señora Verónica Tolmo Aguirre. Además, se dio un espacio de diálogo donde se expusieron desafíos regionales y proyecciones, en el que participan todos los expositores y moderadores del encuentro. Los ejes de conversación fueron: próximos pasos para el fortalecimiento del trabajo indígena en la región, rol de las instituciones, comunidades y organizaciones, necesidades y oportunidades para proyectos culturales, patrimoniales y territoriales, propuestas desde el público. Principales resultados e impactos inmediatos: fortalecimiento del conocimiento y la reflexión intercultural. Los participantes adquieren información actualizada sobre historia indígena, territorio, patrimonio cultural y procesos comunitarios. Mayor comprensión de la cosmovisión y prácticas ancestrales presentadas por las comunidades y expositores. Visibilización de experiencias y liderazgos indígenas. Expositores comunitarios, como representantes changos, presentan sus realidades, desafíos y avances. Se posicionan saberes locales como fuente válida de conocimiento y acción cultural. Generación de un diálogo regional multisectorial. Se establece un espacio de encuentro entre instituciones públicas, comunidades, académicos y ciudadanía. Se comparten problemáticas comunes y oportunidades de coordinación futura. Identificación de necesidades y oportunidades territoriales. Se recogen inquietudes y propuestas del público respecto al patrimonio, identidad y desarrollo indígena en la región. Se detectan áreas prioritarias para futuras intervenciones, proyectos o acciones de apoyo institucional. Fortalecimiento de la identidad y memoria colectiva. El conversatorio y las exposiciones contribuyen a la valorización de la historia local y los ancestros. Se refuerza el sentido de pertenencia territorial entre los participantes. Consolidación de aprendizajes para el trabajo comunitario. Se compilan conocimientos, relatos y metodologías que los participantes pueden aplicar en sus comunidades. Se generan insumos para futuras actividades formativas o encuentros territoriales. Nuestra experiencia con niños y niñas ha sido muy importante para intentar acercar un poco de nuestra cultura, ya que es importante para ellos. Eduardo Leiva, La Serena 2025. Mi abuelo junto a sus hijos, además de ser buenos navegantes, construían balsas de cuero de lobo. En una piedra, ellos tratan las pieles del mar y las curtían ahí. Verónica Aguirre Are, La Serena, 2025. Es importante terminar con la estigmatización de la salud mental en población adulto mayor, pues este tipo de perspectivas sobre las personas en situación de necesitar atención en salud mental se agrava si se trata de población indígena. Ignacio Curilem, La Serena, 2025. Análisis global del proceso. Entre octubre y diciembre del presente año, se desarrollaron 3 talleres, 2 encuentros provinciales y 3 encuentros de mujeres y un seminario regional en 7 comunas de la región de Coquimbo. Adicionalmente, se desarrollan 9 encuentros de la Mesa Regional de Encargados Municipales de Asuntos Indígenas de Coquimbo entre el año 2024 y 2025. Las jornadas de talleres, encuentros y seminario contaron con gran participación, las que varían en un rango de entre 18 y 50 asistentes. La participación de mujeres prima por sobre la de hombres. En cuanto a las metodologías empleadas, resultan especialmente relevantes para los asistentes las jornadas de intercambio cultural, que combinan experiencias vivenciales con la transmisión de saberes ancestrales por parte de expertos culturales indígenas de la región. Las principales contribuciones del proyecto al territorio se resumen a continuación: fortalecimiento del trabajo de los encargados municipales de asuntos indígenas, a través de coordinación, asistencia técnica y seguimiento territorial; consolidación de la Mesa Regional de Encargados Municipales de Asuntos Indígenas como espacio de articulación intercomunal y regional; mejoras en la gestión y planificación de acciones dirigidas a comunidades indígenas, gracias a la implementación de planes de trabajo y seguimiento técnico; incremento en el conocimiento sobre derechos indígenas, equidad de género, inclusión y cosmovisión ancestral entre participantes y comunidades; desarrollo de capacidades para microemprendimientos locales, incluyendo turismo, gastronomía, artesanía y actividades culturales; transferencia de saberes ancestrales y experiencias comunitarias a través de talleres, encuentros provinciales y seminarios regionales; mayor participación de comunidades y familias indígenas en actividades de difusión y promoción de derechos; visibilización y fortalecimiento de la identidad cultural y la memoria histórica de los pueblos indígenas de la región; creación de espacios de diálogo e intercambio de experiencias, fomentando la cooperación y redes intercomunitarias; empoderamiento de mujeres indígenas y líderes comunitarios a través de la participación activa en los encuentros y seminarios; generación de vínculos intergeneracionales, permitiendo la transmisión de saberes ancestrales y buenas prácticas comunitarias; registro y documentación de experiencias, conocimientos y memorias ancestrales que sirven como referencia para políticas públicas y programas educativos. Se identifican además desafíos pendientes, los que se resumen a continuación: participación efectiva en la toma de decisiones. A pesar de los avances, algunas comunidades aún enfrentan barreras para incidir en decisiones locales, regionales o nacionales que afectan sus territorios y proyectos culturales. Inclusión de jóvenes y mujeres indígenas. Garantizar que los nuevos liderazgos y la transmisión intergeneracional de saberes sean sostenibles y representativos. Sensibilización de la sociedad local. Promover un mayor reconocimiento y respeto por los derechos indígenas entre la ciudadanía no indígena. Preservación de saberes ancestrales. Evitar la pérdida de oficios, lenguas y prácticas culturales ante la globalización y el cambio generacional. Desarrollo de planes relacionados en salud mental a población indígena. Se observan constantemente relatos de pérdida de capacidades para realizar oficios por edad avanzada o enfermedades terminales en personas adultos mayores, indígenas, quienes claman un acompañamiento. Conclusiones. El proyecto 2025 en la región de Coquimbo logró fortalecer capacidades, promover derechos indígenas y visibilizar la cultura y saberes ancestrales, generando espacios de participación activa y empoderamiento. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la participación efectiva, inclusión intergeneracional y preservación cultural, que requieren continuidad y estrategias sostenibles a mediano y largo plazo. Esta instancia resulta clave para el entendimiento oportuno acerca de las posibilidades de desarrollo para la región en materia del trabajo realizado por comunidades indígenas. La visualización de las formas de vivir presentes en las diversas localidades que conforman el territorio habitado entre el mar y la cordillera permite el fomento tanto a sus rutas de acceso como al desarrollo de oficios y prácticas ancestrales cuyo conocimiento del entorno puede ser replicado en la actualidad con las capacidades técnicas y tecnológicas propias del desarrollo intelectual actual. Los encuentros resultan en una mayor interacción entre los habitantes de la región, independiente de su calidad indígena. La asistencia de personas no pertenecientes a comunidades indígenas como antropólogos, psicólogos y estudiantes de ciencias sociales, como en el caso de Carrizal, muestra que existe un interés por parte de la comunidad para participar del conocer prácticas presentes durante siglos de desarrollo y que hoy representan la cotidianidad de sus herederos. Existe un interés genuino de muchas personas en conocer acerca de y estar en lugares cuyas características de creación históricas y geográficas le dan un valor agregado que los diferencia de cualquier otro en el mundo. Esto principalmente porque los espacios ceremoniales de los pueblos indígenas, así como sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas, son un vestigio visual tangible de la relación existencial entre el ser humano y la naturaleza. De la protección del entorno emana también la posibilidad de desarrollar un nicho económico y a la vez ecológico basado en el turismo trabajado por pueblos indígenas, que abre la capacidad a que la exposición de entornos naturales protegidos por comunidades adquiera una categoría remunerada que pone como esencia necesaria para su comercialización exitosa un entorno natural inalterado. Dentro de las necesidades visibilizadas, se aprecia el hecho que muchas personas cuidadoras tengan que salir del territorio en que viven cada día o durante días, ocasionando que las personas que están a su cuidado carezcan de la atención necesaria para realizar su vida, o en caso contrario, no puede acceder a un trabajo por ser cuidador o cuidadora. Dado la extensión territorial de la región, es necesario el impulso e incentivo hacia los habitantes de comunas más alejadas de la capital, de modo que puedan optar por el desarrollo de su economía local, ya sea realizando un oficio heredado familiarmente y comercializando sus productos, como en el desarrollo de sus habilidades profesionales para la creación de nuevos servicios a la comunidad que integran el conocimiento intelectual desarrollado en los oficios del territorio. Esto permite a quienes son cuidadores desarrollar formas de economía local, evitando la necesidad de viajar cotidianamente a otra localidad o capital. Esto, además de fomentar la economía y demografía local, reduce situaciones de precariedad laboral y social en comunas poco concurridas, fortalece la cohesión comunitaria y escolariza a niños en situación de riesgo social. Agradecimientos y créditos comunitarios. Este compendio es fruto de un proceso colectivo construido a partir del diálogo respetuoso, el intercambio de saberes y la participación activa de comunidades, familias, autoridades y organizaciones indígenas. Los talleres y encuentros que dieron origen a este trabajo fueron posibles gracias a la generosidad de quienes abrieron sus territorios, compartieron su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias y sus tradiciones, fortaleciendo así los procesos de formación y reflexión en torno al derecho indígena. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a las comunidades, asociaciones indígenas y a sus autoridades tradicionales por su participación activa en la organización, ejecución y acompañamiento de las distintas instancias desarrolladas, así como por su compromiso y presencia en cada uno de los encuentros. A las lideresas y líderes indígenas, por su palabra, orientación y aporte fundamental desde sus saberes, memorias y prácticas comunitarias. A todas las personas que participaron de las jornadas de formación, cuyo interés, diálogo y reflexión colectiva enriquecieron profundamente este proceso. A las y los facilitadores, así como a las y los expertos locales, por compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas desde una perspectiva situada y respetuosa de los derechos indígenas. A las diversas organizaciones artístico-culturales indígenas, cuyo apoyo, articulación y trabajo sostenido hicieron posible la realización de este proyecto. Al compromiso de cada integrante de la Mesa Regional de Encargados Municipales de la Región de Coquimbo y a sus municipios para el desarrollo de las actividades en cada una de las comunas. Este compendio es, ante todo, una expresión del trabajo conjunto y del compromiso colectivo por fortalecer el conocimiento, la defensa y el ejercicio del derecho indígena desde y para los pueblos.